Y continuamos aquí en la tribuna del DC United, dialogando en profundidad con el técnico del cuadro capitalino 2010, el señor Kurt Onalfo. Profesor Onalfo, miremos un poco hacia la nómina. Háblenos de cómo ha visto a las nuevas unidades que tiene la plantilla para esta temporada. Comencemos, por ejemplo, con el arquero. ¿Cómo ha visto en trabajo ya en práctica metiéndose en el equipo a Troy Perkins? Muy bien. Hace cuenta que tiene una experiencia muy bien. Tiene una influencia de tranquilidad en la cancha. Es muy atlético. Para mí es el mejor arquero en la liga. Y siento muy a gusto de tenerlo en mi equipo como arquero. Bueno, ahora cuéntenos cómo ha visto, cómo se ha integrado, cómo se ha ido desenvolviendo en esta plantilla del DC United el internacional volante salvadoreño Cristian Castillo. Es un jugador muy bien, muy bueno. Hace cuenta que es mejor manera de describir él es un jugador completo. Es un jugador que sabe muy bien de mover tácticamente en los dos lados de la pelota, pero más de todo tiene una técnica y una habilidad de hacer uno contra uno muy bien en el ataque. Entonces, estoy muy contento como está ingresando con el equipo. Yo, mi meta para él es para que aprenda inglés más rápido para que él pueda estar un poco más metido en el grupo, pero estoy muy contento con su calidad de fútbol y cómo está mejorando cada día. Señor Onalfo, ¿nos podría por favor referir cómo está observando a los demás integrantes de la plantilla que recientemente se integraron al DC United? Todo bien, hace cuenta que ya es como de la mezcla de los jugadores que están aquí y los otros que ya vienen. Mi actitud es de mejorar siempre que tenemos, pero estoy contento de realmente desde Jaime Moreno, nuestro capitán, por entre de todos los jugadores que tenemos, realmente todos están mejorando y están poniendo más mejor técnicamente, tácticamente y físicamente cada día. Entonces, más de todo estoy contento con el grupo y cómo estamos trabajando. Usted tiene un nuevo jugador en el frente de ataque, es el australiano Danny Alsop. ¿Cómo está él en la integración al plantel, a este fútbol de los Estados Unidos, de la MLS, específicamente al fútbol del DC United? Bien, hace cuenta como siempre, cuando un jugador viene de afuera, es un tiempo de adaptar que tarda un poco. Y él tiene como más de un mes parado antes de venir, entonces todavía falta un poco de estar en forma 100%, pero está mejorando diario. Es un tipo de delantero fuerte, como número 9, que le gusta quedar con la pelota y estar en un juego muy bien de real. Entonces está haciendo bien trabajo. Y otro que arribó a la plantilla del DC United para reforzar el ataque es Aaron Krishman. Cuéntele a los oyentes, a los fanáticos del DC United, ¿qué tipo de delantero es este? Hace cuenta, Adam Christman es un delantero, pero es suplente para nosotros. Es un jugador que trajimos de tener profundidad en nuestro ataque. Entonces, como quien estoy diciendo, él va a ser nuestro tercero o cuarto delantero. Es un jugador muy rápido. Es un jugador que tiene casi un año y medio sin jugar por lesiones, entonces falta todavía un poco de llegar a su forma y a su ritmo, pero está haciendo muy buena pretemporada y va a darnos una profundidad muy bien del ataque. Es un jugador que podemos utilizar en el segundo tiempo. ¿Y qué nos puede referenciar del volante costarricense Kurt Morsink? Es un contención. Es muy buen paseador, sabe muy bien el fútbol y también es un hombre muy bueno para el grupo. Siempre es, como yo soy americano pero habla español, yo puedo comunicar con los dos grupos. Él es un jugador que ha ido mucho el mezcla por los jugadores latinos y los jugadores americanos para que el grupo está unido. Entonces estoy muy contento con su cómo él llegaba. Hace cuenta, en este momento está jugando como titular porque Ty Simms está lastimado y realmente está aprovechando mucho su tiempo. Jugó muy bien contra Santos, jugó muy bien contra Real Salt Lake. Entonces es muy importante para tener jugadores aquí como él en nuestro equipo. Y aunque ha llegado a prueba, nos gustaría, profesor Onalfo, que se refiriera a Juan Manuel Peña, este veterano pero estupendo zaguero boliviano que tiene incluso recorrido mundialista, que ha estado en muchos clubes del mundo. ¿Cómo ha entrado en la disciplina del DC United? ¿Cómo lo ha visto futbolísticamente en los partidos que ha jugado? Hace cuenta, tenía bastante calidad, tenía un carrera impresionante. Realmente, mirando mi equipo, una de las metas que yo tenía es como diciendo que yo quería mejorar nosotros en el aspecto de alaquero, hicimos con Troy Perkins, y también yo quiero jugar con un línea de cuatro, pero tenemos una defensa muy joven, y tenemos Brian Nemoff que está lastimado, Dejan Jakovic es un gran defensa central, pero como quiere, todavía es muy joven. Tenemos Rodney Wallace jugando como lateral izquierdo de Costa Rica. Y él también es muy joven. Entonces, es que estaba buscando siempre, es un jugador defensa central con experiencia que puede ayudar de organizar la defensa, puede estar una extensión como de mí, como el entrenador, por dentro de la cancha. Y Juan Manuel Peña entró, está haciendo un trabajo muy bien y ojalá, si igual, si podemos contratarlo. Señor Onalfo, hablemos un poco de la manera de pararse tácticamente de su DC United 2010. ¿Qué tipo de módulo táctico le gusta a usted utilizar? ¿Cuál es su dibujo táctico preferido? ¿Es uno de los técnicos apegado a una constante con pocas variantes? ¿Es un equipo el suyo que le gusta jugar de la misma manera vaya donde vaya? ¿Cómo va a ser el DC United desde ese tópico, desde el punto de vista táctico? Yo siempre, yo más de todo quiero que los otros equipos estén preocupados de nosotros. Nosotros vamos a tratar de hacer un estilo de fútbol igual y donde los otros equipos tienen que preocupar de nosotros. Me gusta siempre jugar con cuatro atrás. La única forma cuando pongo a tres es si necesitamos un gol, vamos a cambiar a 3-4-3 para tratar de meter un gol, de empatar el juego o igual de ganar el juego. Y me gusta mucho más de los tiempos jugar de un 4-4-2. Y este es el táctico que estamos trabajando por toda la pretemporada y que vamos a meter durante la temporada. Y diciendo todo esto, siempre yo me gusta mucho estudiar el rival y enseñar a los jugadores cómo podemos ganar contra ellos. Y este es cómo vamos a hacer las cosas y hacer las cosas bien. Es de ayudar a los jugadores y dar los tips donde como ellos pueden tener éxito en contra cualquier rival. ¿Por qué factor futbolístico cree usted, señor Onalfo, que la gente se va a enamorar de este DC United versión 2010? Más de todo porque van a ver un equipo con espíritu ganador, que un equipo que va a atacar mucho desde las laterales. Me gusta mucho que mis laterales suban y atacan. Y un equipo que va a jugar un estilo de fútbol de posesión, y también que un equipo que cuando hay 10 y cuando hay juegos, cuando uno tiene que luchar y hacer todo lo posible de ganar, va a hacerlo. Entonces, yo soy una persona que le gusta mucho luchar y también de jugar bien. Entonces, va a haber un equipo que todos podemos estar orgullosos. Diciendo este, en una liga de MLS donde hay mucha paridad, donde hay equipos, la diferencia de cada equipo es muy poquito, va a haber momentos súper bien y va a haber momentos que son un poco mal. Entonces, lo importante es cómo reaccionamos en estos tiempos. No podemos estar tan arriba cuando las cosas están andando bien y no podemos ir abajo cuando las cosas no andan tan bien. Yo siempre digo a mis jugadores que la diferencia de ganar y perder es poco. Entonces tenemos que quedar con un cerebro muy disciplinado, con las metas que tenemos de la temporada y ya seguimos estas metas y seguro vamos a hacer las cosas bien. Y otra vez llegamos a los playoffs y hacemos las cosas increíbles para DC United y para la ciudad. Pues ya para ir cerrando, profesor Onalfo, le cedo el micrófono de la tribuna del DC United para que le mande un mensaje a esa gran cantidad de fanáticos que tiene el cuadro capitalino y que esperan verle otra cara y verlo ganador en este 2010. Pues un saludo a todos y gracias por el apoyo. Siempre realmente tenemos los mejores afición en todo Estados Unidos y estoy muy contento para ser el entrenador de este equipo. Estoy muy contento de conocer a todos ustedes en el estadio y queremos hacer un ambiente mejor de antes. Vamos a hacer una DC United donde todos podemos estar orgullosos diario, podemos caminar con la cabeza muy arriba, orgullosos. Entonces, dile a tus amigos de comprar boletos, apoyarnos y ya vamos a otra vez llegar a los playoffs y traer el campeón y el de MLS otra vez a DC. Señor Curo Onalfo, muchas gracias por atender este llamado de la tribuna del DC United. Lo esperamos aquí siempre y le reiteramos nuestros mejores deseos para una buena campaña con el DC United en el 2010. Sí, perfecto. Y el último es vamos para el quinto. Yeah.